blanco, tiene la faja de 3 a 4 kilómetros de largo, de ancho, por 30, que está en proceso de construcción y que nosotros hoy estamos defendiendo a que no se haga, a pesar de que ya tienen un avance enorme. No, nosotros logramos detener la faena, por eso que hoy nos están de una manera persiguiendo de parte de las instituciones de Carabineros, del Ministerio Público, más que nada, conjuntamente con el gobernador, el intendente de la región, que se han hecho parte de la amedrentación hacia nuestra comunidad, hacia nuestra gente.